para desacreditar un poco la poesía, que es textito recontra lupe. ¿Cuándo llegará la hora de hacer poemas en la oficina? Imposible. Tengo banda ancha gratis. ¿Y aquel poema del pastor lánguido, cuyo rebaño somnoliento con esquilas llora? Ojalá, huevón.